necesito en mi vida, corazón. Sin ti no puedo vivir. Ay, cuando sufro y cuando lloro. Tu recuerdo hiere a mi corazón y quisiera verte cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Paso noches imposibles sin tu calor. Otra vez mi vida, cuando paso noches imposibles sin tu calor. Crece, tu recuerdo hiere a mi corazón y quisiera verte cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando paso noches imposibles sin tu calor. Por todo.